Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa por laotraoreja.blogspot.com. Les habla como siempre Sara Andrade. Bueno, yo sé que me habían olvidado, pero en el fondo me han extrañado. Así que bueno, estamos acá con mis compañeros Nabo y Emily. Pero hoy día no saben, les tenemos una sorpresa, porque va a ser un programa muy especial. Hoy día el tema es la despedida, pero vamos a ir presentándonos grupo por grupo para que vean quiénes hemos estado detrás de todo este espectacular programa que hemos creado con mucho cariño y que nos ha ayudado a desarrollarnos y mucho mejor con sus comentarios. Hola Emily, ¿cómo estás? Hola Sarita, ¿cómo estás? Acá todos recontra reunidos en sala de radio y con un temblor medio raro. Bueno, sí, y como tú decías, estamos acá todos, de todos los programas, y no solo la gente a la que han escuchado, sino la gente que estuvo detrás de todo esto y que de hecho fueron los genios un poco de toda esta aventura, ¿no? ¿Nabito? Bueno, sí, es la despedida. Acá estamos todos reunidos, todos estamos muy melancólicos. Algunos van a continuar con sus programas, espero que sí todos. Y bueno, no sé, este es un proyecto que se quiere dar a futuro. Ojalá todo lo continuemos y todo se continúe, pues, ¿no? Estamos muy tristes, en realidad. Todos estamos mirándonos las caras y, bueno, no sé. Ya más adelante les hago como su horóscopo para que se animen. Hola, chicos, ¿cómo están? Supongo que ya reconocerán mi voz. Somos de Lo que odiamos las mujeres. Y, bueno, hoy día también nosotras, unidos con el grupo No te hagas bolas y también con los pelotudos, estamos aquí reunidos para la gran despedida del programa en general. Realmente estamos tristes porque ya nos vamos, pero aún así, en algún momento les caerá alguna sorpresa, así que siempre tienen que estar muy atentos, Franchi. Así es. Hola, chicos, soy Francesco, como me dijo Katira. Y, bueno, sí, pues ahorita estamos todos muy tristes, con ganas de llorar, pero con ganas de chupar también, así que acá todos nos vamos. ¡Ay, chupar! Y nada, pues sí. Este radio ha sido un éxito, creo. Para los tres programas, No te das bolas, Lo que damos las mujeres y Pelotudos. Ha tenido bastantes comentarios, han tenido bastantes visitas y bastantes han escuchado este programa. ¿Sí o no, Chava? ¿Tú qué dices? Yo me uno a tu comentario, mi estimada Larisa, del Mundialito del Porvenir. Bueno, gente, sí, aquí un poco triste, melancólico por ser el último programa del mes, digamos, ¿no? Porque esta radio sigue. ¿Sí o no, mi estimado Cachi? Claro, gente, tiene que seguir, si no, Mimi. Saludos para toda la gente que nos debe extrañar después. Vamos a ver, va a haber una segunda temporada, de hecho, ¿sí o no? Va a haber una segunda temporada y espero que disfruten de este programa especial para todos ustedes. Va a haber, claro, Reloaded, recontra recargados para ustedes. ¡Domingo, domingo, domingo! Somos la gente, recontra espectacular. De acá vamos a hablar todo, va a hablar también los productores. Piernina va por fin a hablar. Calientitas.com. Ya saben, a su Facebook ya. La charapa. Así es, chicos, o sea, no solamente estamos nosotros, sino también los que estuvieron detrás de cabina, los productores, los que controles, edición, todos vamos a participar el día de hoy porque es necesario que también ustedes también sepan quiénes son esas personas que también nos han apoyado para realizar estos programas. Y lo que nos ayudaron en todas las metidas de patas que nos metimos y que de hecho pusieron algo de música o cualquier efecto y ni se sintió. Por supuesto, nuestra chica de los controles, que son maestras. Las únicas que durante toda la carrera y los 15 años de la facultad han aprendido algo en este sitio. Las tres chicas son espectaculares, Sony, Angelita y Gabo. Y son lindas, no son modelos de radio como yo. No, y de todas maneras, van a escuchar a toditos y sobre todo a la chica sexy que decía Lo que odiamos las mujeres, por laotraoreja.blogspot.com. Y bueno, nos vamos a una canción. Ahora vamos con la canción. No sabemos cuál es la canción, así que nos vamos con la canción. ¡No te hagas bolas! ¡Mau! estamos aquí en su segundo bloque, aquí en Por la Otra Oreja. El tema de hoy día de las despedidas, lamentablemente, de cada programa. Pero bueno, vamos a segmentar un poquito de acuerdo a los programas, ¿no? Lo que odiamos a las mujeres. ¿Qué es lo que más odiamos nosotras? Las despedidas. ¿Qué tipo de despedidas odiamos, flaca? A ver, yo creo que las mujeres odiamos las despedidas. En verdad, las despedidas cuando, no sé, estás con tus amigas y una se va, o por ejemplo en el colegio, seguramente a un montón les ha pasado, que todos estamos en quinto y media y siempre alguien se tiene que ir a Lima, o bastante gente se tiene que ir a Lima a estudiar o a cualquier otro lado. De hecho, se extraña, man, o sea, después de tantísimo tiempo de haber estado en un salón, como que ya no es, man, ya te despides y fue. Como va a pasar en la universidad, ¿no? Ahorita vamos a acabar, creo que en un año y medio, y nos vamos a despedir todos. Sí, la verdad, vamos a extrañar a todos. ¿Sí o no, Cachi? Cachi ya quiere hablar. Habla. Ah, sí, lo que voy a extrañar es a la chava. También te voy a extrañar, Cachi. Extraño que me agarres el micro. Yo extraño que me digas pelotudo. Ay, chica, pero no todas las despedidas son tristes, al contrario. Hay despedidas que son demasiado buenas, ¿o no? Siempre hay por ahí esos guardaditos que te ayudan a despedirte y a pasarla bien. ¿Cómo cuál? A ver, ¿cómo cuál? Como la despedida de soltera o de soltero. Ah, claro, buenísima. Aunque para mí, bueno, es una despedida relativamente triste y feliz, ¿no? Triste porque voy a amanecer con el mismo hombre todos los días y el mismo miembro. Pero feliz porque... la familia. Porque me voy a despedir de todos los que dejé y dejado, güey, y los he marcado en algún momento de su vida. Por Dios, no te das bolas, no te das bolas. Con quemada de llanto. Sean bolas. Oye, ¿qué? Nos quedamos en silencio. Se quedaron recordando la despedida de soltero. ¿Cómo es la cuestión? ¿Quién te ha caído una despedida de soltero a todo esto? ¿Tú has ido a una, Sarita? Por supuesto. ¿A la tuya? Yo las organizo. Ah, vale, vale. Yo bailo. Tú compras el cotillón. Los pelotudos queremos una. ¡Ea! ¿Ustedes, chicas, han ido a una despedida de solteras o cómo se imaginan su despedida de solteras? Yo fui a la despedida de solteras de mi prima, pero que era chivolazo. Yo me morí de miedo, pero sí. Fue así, era contrataron esto que es el bus parrandero en Lima. Y ya, pues estaban todos también chupando, pues no, y de la nada para el bus. Puta, habían llevado coolers llenos de trago. Y de la nada para el bus. ¡Qué rico! Bueno, buenazo. Bueno, yo estaba en una esquina porque tenía 13 años. Y bien vieja, ¿no? Me fui a una despedida, no sé. Me metí en el cooler. Y de la nada para el carro. Y sube un policía, ¿no? Y supuestamente el policía, pero era un calaco. Era un stripper. Y comenzó a hacer su show. Yo estaba traumadísima y los... ¿En serio? Bien que te gustó ver ese armamento. Bien que le agarraste la... ¡No! ¡Jamás! La macana. No. Y lo que me da risa en las despedidas de soltera son esos vasos que tienen forma de... ¿De qué? De nepe. Ay. De la UPN. Y tienes que tomar de... como cañito de ahí. ¿De ahí? Me parece lo máximo. Pero eso es para que vayas practicando. La mejor invención. ¿Y tú ya practicaste o no todavía? Tiene como 10 en su casa. Acabo de venir de la facultad de practicar. ¡Esa! ¿Qué cosa? ¿Con quién? Habla. Yo sé con quién, lo digo. Eso no se dice. No te das bola, rata. Este programa se va a llamar Trapitos al Aire, ¿eh? Trapitos al aire, ¿no? Ahora sí se sacan todos en la cara todos. Las canitas al aire. ¿Qué tal si nos ponemos a jugar Yo Nunca, si no? ¡Uy, no! Yo Nunca, ¿qué tal? Es el juego de los comunicadores, ¿ya? Pero, no me chuten todo a mí. Katira va a tener un bachiller en ese juego. No te olvides tampoco de los que pasaron detrás del micro. No se van a callar hoy día van a poder hablar. Vamos a ver los romances que iban detrás del micro, ¿sí o no? Sí. Claro, con pierninascalientitas.com por ahí. Que arrasó con toititos. Ay, ay, ay. Rorros Parties. ¿Cómo? Ah, no, yo me acuerdo de una fiesta que tuvimos en la casa de Gonzalo, que una amiga mía, que es locutora también. Tuvo sexo con ropa. Prácticamente, hizo show, y ese show fue tan trascendental que cada cumpleaños que la mamita se saca el bikini, el sostén y todo lo que tenga bajo el polo y comienza a hacer su lapa. No lo digas. No. Oh, ¡ay, ya! Yeah, ¡Soy yo! Pero que también hable el agraviado, ¿no? A ver, agraviado. ¡Ay, ay, ay! ¡Que hable! ¡Que hable! Escucharemos. Llámelo. Escucharemos después, el revelador testimonio de Nabo. Jorge Navarro. No se olviden que el programa se llama La Despedida, por favor. Continuemos en el tema. Escucharemos el revelador testimonio de Yo Jorge Navarro. Yo quiero presentar a alguien que, de hecho, No Te Hagas Bolas fue como una de las piezas trascendentales claves y que si faltaba nos íbamos todos al carajo. Y que también tiene una voz bastante característica. Y la quiero presentar, y ella es nuestra controladora. Hola. Qué vergüenza. Ya le tocaba. Sí. Expláyate, so. De todas maneras saben quién eres. Y voy a presentar yo a Angelita, que ahorita también está en controles. Ay, la verdad no tengo nada que decir. Yo soy de No Te Hagas Bola. Pero ama a los pelotudos. Nada que ver, los odio. Nada que ver. Ama a lo que odiamos las mujeres. Mi voz sexy. Yo también quisiera agradecer a una persona realmente que nos apoyó mucho dentro de nuestro programa Lo Que Amo a las Mujeres, que nos ha sabido dirigir desde el primer día. Así que les voy a pasar con ello porque realmente tiene que ser unas palabritas. Seguro ella sí tiene algo que decir. No, yo no tengo nada que decir, por eso no me escogieron en locución. A mí tampoco. Somos malas hablando. Solo ayudamos a dirigir. Yo quiero presentar a mi Soli, a mi compa, al Gabo, que hizo sus pininos también, que se ponía nervioso al comienzo, ¿no? De espectacular edición, el hombre. ¿Cómo se llama? Bolón. El Bolón. Vente. Yo te lo paso. Coge el micro. No puedo al aire, qué malas gracias a ustedes. Habla, oye. Sonia, tú eres María Joaquina y punto. Calla. Chicos, yo soy Gabo, estuve en controles en Los Pelotudos y se me está yendo la voz porque me muero de miedo. Le doy el pase a... Con la señora León. La señorita, no, la productora, la superproductora de los Pelotudos, que es multi, no sé, tiene un montón de personalidades. A veces es la charapa, otras veces es que la rica Riquelme. Piernina, calientitas.com, pero ella es Pierina, que se está poniendo rojita poco a poco. Aire, por favor, para Pierina, que está con... Qué horror, han hecho que me ruborice, pero bueno, ya. Me hubiera encantado locutar, pero lamentablemente no sé casi nada de fútbol. Y nada, pues yo soy la Juana. Sí. No, mentira. Confiesa que todo lo bajaba de Google. ¿Cómo? Ya, bueno, y nada, presentarles a quienes también han estado detrás de este programa en cuanto a la producción. ¿Quién más ha estado? ¿Yadid? Yo, un segundo. Antes de seguir presentando a la gente, nos vamos a canción y regresamos con todos los demás. Siempre quise votar a canción. Adiós. Regresamos. It's complicated. It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Oingo, güey, oingo, esa canción, lo más. Estamos despidiéndonos ya. Este es el último bloque, ¿verdad, mi amiga Sonia? Pero yo creo que nos deberíamos seguir a cuarto bloque porque se quedó cortina. Sí, se quedó cortina, ¿no? Bueno, somos en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Estamos en nuestro programa de despedida. Vamos a presentar ahora a mi amigo Chicharrón. Ronron. Ronron, que va a hacer su presentación. A ver, habla por. Hola, hola chicos. Yo un poco triste por la despedida. Espero que solo sea un breve adiós y volvamos a encontrarnos en un momento cercano, ¿no? Yo lo que quiero decir es que esta experiencia creo que ha marcado un antes y un después en la vida de todos nosotros. Es ¡qué triste! Muy, pero muy acogedor lo que hemos vivido. Quiero saludar también a mi hijo Manuel Ágreda, que ha sido un seguidor asiduo de este blog, y decirle que muy pronto estaremos por ahí. Paso el micrófono a Chinito, que quiere decir algo. No, yo lo voy a presentar. A ver, dale, dale, Sonia. Falta el Chinito que cronometra. Un chino maricón para todos los oyentes de No Te Hagas Bolas. ¿Qué? ¿Comprobado? ¿Comprobado? Hola, hola. La nueva pareja de Nabo. Yo soy el chino, el que controla los minutos y el que fastidia a los locutores con el tiempo. Y bueno, se va a extrañar el programa, pero lo único que tengo que decir ahorita es Yadi, te amo. Y quiero una respuesta, por favor. Oye, ¿qué? Yadir, respóndele, Yadir, estamos responde. Estamos en respuesta, Yadir, por favor. Estamos en el aire. Hola. ¡No! ¡No te hagas bolas! Sí, no, acepto, yo no me hago bolas, no. Dile que no, sí. ¡No! Sí. Oye, me sí. Ponen una presión, me siento presionada. ¡Qué horrible! ¡Qué terrible situación! ¡No! Chino, yo te quiero mucho como amigo. ¡No! ¡Ese es el peor chote de la vida! ¡Perdón, no! ¡Perdón! Por internet. Sí. Bueno, bueno. No seas pelotudo. Mientras Yadir le sigue rompiendo el corazón al chino, algo, vamos. Quiero... No, yo quiero introducir a alguien. Ah, tú vas a introducir a Rodrigo. Ahí ya. Acabo de introducir a Rodrigo. Rodrigo, te introduzco. Gracias, Emily, por la introducción. Creo que estamos todos en momentos solemnes y tristes. La voz en prosa. Voy a dar la pauta triste. Bueno, agradecer a todos los que nos han seguido cada martes que se ha posteado el programa. Y agradecer a los amigos, agradecer a los pelotudos, a lo que vemos las mujeres y No Te Hagas Bola, porque creo que has hecho un gran grupo humano y es un gran proyecto del que queremos seguir. Así es que siempre recuérdenos y pronto va a haber una segunda etapa. Así es que les dejo con Brenda Meni, acaparadora. ¿Qué quisiste decir? No, yo quería... Lo que pasa es que ahora los que hemos estado detrás del programa, ahora queremos hablar, no nos calles, por favor. Y hablaron demasiado micro, por durante favor. Todo el ¿te gustó? ¿Ya te gustó? Y yo quería introducir a Angelita, que ahorita está en controles, que se estresó. Es que lo que pasa es que nuestro profesor malo... Él los hizo aprenderse un programa más yuca, que pobrecitos tuvieron que sufrir. Por favor, Angelita, preséntate. Bueno, yo soy la controladora de las brujas, de lo que odiamos las mujeres. Y como estaba tan estresada todo el tiempo, nunca pude escucharlas, no escuchaba bien. Pero sí me reía con ellas y de verdad aprendí a controlar cosas que pensé que nunca iba a hacer. Pero fue una experiencia muy bonita. También escuché a los otros programas y me gustaron. Pero no hay que olvidar, obviamente, chicos, por favor, a quienes han sido los artífices de todo esto, que son Towers y Aldo. Profe, que es Mimi y Aldo, el conductor de estudio. Realmente sin estudio. Ellos, realmente, los programas, realmente sin ellos los programas no hubieran podido salir al aire, realmente. Gracias. Sí, bueno, que me escuchen en la otra. No. Y a unas palabras, por favor. Diego, dale, Diego. Nada, digo, chicos, ya estás introducido, ya, a ver, te corresponde a ti las palabras. Un gusto haber estado este siglo con ustedes, me tocó un muy buen grupo. Me parece que el... ¡Bravo! Bueno, el 50% jaló, ¿no? Pero está bien. El otro 50% aprobó, está muy bien eso. En verdad, salieron muy buenos programas, salió muy buen material. Y el mejor, digamos, resultado es que la gente los apoya, la gente los... Les comenta y super monstruo todo, ¿no? Sigan con esto y para adelante nomás. No, maldigo. ¡Chévere! Sí, fue un proyecto de que se planteó con Diego y al comienzo tuvimos bastante dudas por el hecho de que teníamos bastante incertidumbre de que se pudiera lograr. No es eso, sino que sabíamos que asumíamos un reto grande en sacar programas en vivo. Y sin pensarlo, ustedes comenzaron a meterle puncha a esto, a competir entre ustedes. Y bacán que la gente que los escuche, y aplaudo eso, los haya apoyado desde diferentes partes del mundo. Y eso revela lo que hoy día nos mostró Diego. Para la gente que de repente está escuchando en estos momentos, el blog tiene por ahí un embed que te demuestra desde qué partes del mundo han tenido sintonía. Y ha sido bastante acucioso nuestro amigo Towers en hacer ese seguimiento con porcentajes y cuadros estadísticos y todo, que ha demostrado que el programa ha resultado. Felicitaciones, gracias a la gente que estuvo pegada con ustedes, bueno, el programa de ustedes. Y nada, esperamos que esto siga, que no pare y que salgan de esta pequeña primera temporada y puedan continuar a lo largo del año. Así es, chicos, lamentablemente ya llegó. Me escuchan a mí en Estudio 92. Así es, chicos, lamentablemente ya llegó la hora de la despedida de verdad. Es la hora. Bueno, antes de despedir, quisiera también un agradecimiento a la gente que nos sigue en Holanda, en Italia, en toda Europa. Bueno, chicos, no, si ya no vamos más feeling, pues si despedimos esto como debe ser. Así que vayan haciendo la chancha, porque aquí no vamos a tomar. Pues. Así que vamos a chupar. No. Después ya, bien chorro. Al chava. No nos vean. Ya bueno. Al nabo. Sí, chicos, de verdad ha sido una experiencia increíble de todos, con todos y todas. Todos contra todos. Con todos lados. Y ha sido bien chévere. Por lo otro lado. Estoy contenta de haber también estado con ustedes acá. Y bueno, pues nos vamos ahorita ya a la despedida real. Y no se hagan bolas, quieran a los pelotudos y nunca odien a las mujeres. Ay, que esa me gustó. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Franchi, que rajaste de lo que dijo Sarita? No, está lindo. No. ¡Rajona, espía, no, bruja! Yo creo que Francesco opina, me gustó el comentario de Sarita. Cállate, idiota. No. No. No, sí, chicos, ya llegó, cállate, ya llegó la hora de despedirnos, así que bueno, pues, espero que les hayan gustado todos los programas, todos los temas, porque todos han sido, en verdad, con mucho cariño y amor para todos ustedes, y un besote, chicos, ya nos vemos, chau. Gracias. Cuídense, espero que les haya chicos, gustado todos los programas. ¿Eh? Adiós. Es solo un mes y les volvemos a dar por la otra oreja. Chau. Chau. Sarita tenía que decir algo. Chao. Ay, chao. Chao. ¡Córtenla! Chao. Ahorita tiene que decir algo. Chao. Qué asco. Menos bien.